Hola chicas, chicos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos como siempre al canal donde empiezan a crear la vida que realmente desean. Mi nombre es Andrea Roa y hoy les vengo a compartir sobre Lady Nada. Sé que los que ya están conectados, de verdad, muchísimas gracias por conectarse. Están aquí porque recibieron mi llamado que iba a hacer esta transmisión contándoles sobre mis últimas experiencias con esta maestra ascendida, Lady Nada. Es la maestra del amor, de la paz. Me siento muy honrada y a la vez con mucha humildad les quiero compartir toda esta información porque siento que viene con un propósito mayor, información que de alguna forma mi corazón estaba pidiendo y aparece Lady Nada en mi vida de formas muy sincrónicas a entregármela, pero no para quedármela, sino para compartirla con ustedes. Así que de verdad que hasta me pongo como nerviosa porque siento que es tanto lo que he sentido y experimentado con ella que de repente las palabras humanas se pueden quedar cortas. Le digo a Lady Nada que guíe mis palabras. Ella, yo, junto a nuestro padre y madre, trabajamos en equipo y me guía a darles toda la información que se requiera para el mayor bien de todos. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, amigos, hablemos de Lady Nada. ¿Qué pasó, Andrea? ¿Por qué estás hablando de Lady Nada? Tú siempre hablas de ángeles. Esto es como muy nuevo para ti o para todos nosotros. Y la verdad es que sí, hace unas semanas para mí, Lady Nada no era más que un nombre porque no tenía ningún tipo como de acercamiento con ella. O tal vez sí, pero muy, muy ligero. Y a nivel personal, en mi vida, a nivel familiar también, he estado atravesando por muchos procesos, ¿saben? Procesos que me han llevado como a querer ir más profundo en mi alma, en mi ser, en el propósito de la vida, en sanar de verdad tantas heridas que hay en nuestros corazones. Todo esto como que converge también con toda la coyuntura a nivel global que estamos pasando, aquí en Colombia muy puntualmente, también muchos saben la situación, ¿cierto? Y he estado en muchos días así como de, bueno, ¿cómo puedo ser un agente de paz, un agente de cambio? Lady Nada hace como unas 3 semanas, creo, ya como los últimos 10 días de abril, hice una lectura en mi canal de Instagram, una lectura muy rápida en la que ella sale, de hecho sale esta carta de los maestros de luz. Y cuando esta carta sale, yo hago la lectura en el Instagram, cuando voy a guardarla nuevamente en la cartita, Lady Nada me dice, no me guardes, necesitamos trabajar juntas. Básicamente me dice eso, necesitamos trabajar juntas, así que llévame contigo. Me hace sentir también que necesitábamos esperar un rato. Así que yo puse esa carta de Lady Nada aquí mismo, en mi lugar de trabajo, aquí a mi mano derecha, tal cual como la tengo ahora. Y simplemente la dejé allí como, bueno, estoy como atenta al momento en el que tú quieras, no sé, aparecer y trabajar juntas. Pasaron solamente 5 días cuando ella, de repente, ella vuelve y aparece y me hace sentir como, bueno, este es el momento. Sácame tiempo en tu vida porque necesitamos trabajar juntas. 2 días antes es cuando empezó toda esta situación aquí en mi país y yo todavía no estaba vinculando una cosa con la otra, que tenía que ver Lady Nada con todo lo que estaba pasando, no. Simplemente para mí era algo muy especial, como, wow, ¿qué quiere esta maestra? Justamente en esos momentos del mes es cuando yo empiezo a crear junto a Los Ángeles todo el contenido del taller del próximo mes. Y en ese momento me encontraba creándolo. Cuando aparece Lady Nada, ella me hace sentir como a través de este espacio vamos a compartir muchas cosas. Entonces, bueno, se juntan muchísimas cosas y empiezan a llegar todos estos descubrimientos sobre Lady Nada. Les quería hacer este contexto para hacerlo muy personal porque de verdad esto que estoy teniendo es algo muy nuevo para mí, entonces quería compartirlo con ustedes. Quiero contarles lo que Lady Nada me ha revelado sobre ella misma y sobre por qué en este momento es tan primordial su misión en la Tierra. Siempre ha sido, ¿no? Yo siento que ella me lo ha hecho, me lo ha demostrado de esta forma. Ella ha estado trabajando tal vez en anonimato, o bueno, también conocido para varias personas, pero también es muy silenciosa, en el legado del amor divino para la tierra y para los humanos. Y en este momento, más que nunca, pues es que lo necesitamos, ¿no? Pasando por momentos de mucha sacudida desde el año pasado, para nuestra alza de conciencia, para, ¿cierto?, subir la frecuencia, todo eso lo sabemos en teoría, ¿no? Pero todo lo que pasa en los reinos espirituales como que se nos queda corto. Y Lady Nada, pues, es uno de esos agentes que está trabajando allí desde el reino espiritual. Voy a ir leyéndoles unos apuntes sobre lo que ella misma me ha compartido. Les voy a leer también en algún punto un llamado textualmente que canalicé de ella a la humanidad y a los trabajadores de luz, también muy especialmente. Y también les voy a contar sobre el espacio de iniciación en amor y servicio divino que vamos a hacer este mes, a final de este mes de mayo, con Lady Nada. Entonces, vamos por parte. ¿Quién es Lady Nada? Andrea, has hablado demasiado, no has dicho nada. Bueno, ella me lo ha mostrado como la diosa del amor, amor incondicional, de la compasión, de la paz. Cuando ella me muestra esto, para mí fue como cuando empecé a entender, claro, ¿por qué estás apareciendo en este momento? Ya estoy entendiendo un poquito más. Ella asiste a la Tierra y a la humanidad a través del amor incondicional, del rayo oro rubí, que es el sexto rayo. Este rayo es el rayo del servicio, del ministerio del amor de Cristo, del servicio divino, el amor divino y la misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Lady Nada es un agente de transformación para nosotros, para encontrar o para entender ese ser Cristo que todos tenemos dentro. Entender ese amor que brota naturalmente de nosotros por el solo hecho de ser creados a imagen y semejanza de nuestra madre, padre, padre, madre, como le quieran llamar. Lady Nada comparte las cualidades de amor, compasión y servicio desinteresado. Por eso yo siento que ahorita más que nunca es que estamos teniendo cada vez más personas ese llamado de servir, ¿no? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo impactar? Estamos sintiendo esa necesidad inexplicable de ser un agente de luz. Hay muchas personas que lo estamos haciendo ya pues, de forma pública, pero sé que hay muchas personas que lo están viviendo desde el anonimato y eso también está bien. Y hay muchas personas que sienten el llamado, pero no saben ni por dónde empezar. Entonces, Lady Nada, con este llamado, primero que todo, quiere como hablar a voz alta, el normalizar el trabajo de luz, el llamado de luz. Estamos en un momento en el que cada vez más necesitamos agentes de luz, de amor, en nuestro planeta Tierra. Este rayo, el rayo oro rubí con el que ella trabaja, tiene como misión abrir el corazón de los seres a ese amor superior para que este amor se manifieste en el mundo a través de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos. Miren esto tan poderoso. O sea, su misión para con nosotros es abrir nuestro corazón, porque lo que me ha dicho, y lo van a escuchar ahorita en el llamado textual, es que tenemos el corazón cerrado, ese chakra corazón realmente está cerrado y por eso la iniciación con ella que vamos a hacer a final de mes se llama el despertar del corazón, luego hablamos de eso. ¿Y por qué tenemos ese corazón cerrado? Porque todavía no hemos reconocido ese amor que naturalmente nos conforma por derecho divino, repito, por ser creados a imagen y semejanza de nuestro Madre Padre. Imagínense esto. Un contexto de la historia de Lady Nada. Vivió en la Atlántida, donde sirvió como sacerdotisa en el Templo del Amor Divino, así se llama. Y este Templo del Amor Divino tenía una particularidad y es que fue construido en forma de rosa, así como la planta. Y cada uno de los pétalos de este templo era cada una de las salas, o mejor dicho, cada uno de los pétalos de la rosa, que era la estructura de este templo, era como cada una de las salas y habitaciones, y en cada una de ellas hacían diferentes trabajos. Desde este templo se mandó mucha sanación al resto del mundo, a la humanidad, y ese templo aún existe hoy en el campo etérico. Como me lo revela ella, está en el campo etérico, localizado de Massachusetts, en Estados Unidos. A ella se le conocen varias encarnaciones. Aquí ustedes saben, estoy leyendo mis apuntes para que no me pase nada. Se le conocen varias encarnaciones. Tal vez una de las más famosas es como María Magdalena, o de repente no lo sabemos mucho. ¿Sabes qué hace sentido? Cuando ella me revela lo de María Magdalena, fue increíble porque de verdad María Magdalena fue esa compañera de vida de Jesús, esa alma gemela de Jesús. Ella también fue como María Magdalena, un ser iluminado. Y su trabajo fue básicamente el mismo de Jesús, pero desde la parte femenina, que era justamente el despertar el corazón de los hombres, de las mujeres, a ese amor superior que los compone y que ese amor se manifiesta a través de ellos. En la India o en todas estas culturas del Medio Oriente, ella también se le conoce como Lakshmi, es la deidad Lakshmi, que es la deidad del amor, de la abundancia, de la prosperidad. Ahora se estarán preguntando tal vez como, bueno, ¿y qué significa Lady Nada? O sea, ¿por qué ese nombre, no? En español, nada, pues todos sabemos qué significa, es la nada, y es verdad. Porque Lady Nada, con ese nombre que se le otorga, es básicamente porque ella, digamos que su labor es como ser la voz del silencio. ¿Cómo así? Ella quiere, como, valga la contradicción, quiere como alzar la voz del silencio. ¿Cómo así, Andrea? A ver, la voz del silencio hace referencia a que necesitamos ir a la nada, a la tranquilidad, a la paz. ¿Para qué? Para que surja ese ser crístico en cada uno de nosotros, ¿vale? Por eso es que se llama Lady Nada. Eso es lo que quiere decir, alzar la voz del silencio, que quiere decir, ahora mismo hay mucho ruido, quiere llevarnos a ese silencio, a ese permitirnos ser, porque cuando de verdad nos permitimos ser sin tantas expectativas, sin tantos parámetros, reglas, normas, miedos, cuando solo nos permitimos ser, es que permitimos que nuestra luz brille en su máximo potencial. Ella tiene como misión la sanación y elevación mental. Y esto me hace mucho sentido cuando, en el momento en el que ella me empieza a revelar lo que yo llamo tecnología espiritual, porque me revela todo un, ¿cómo se le puede llamar?, protocolo de sanación y elevación mental, tal cual. Lady Nada, con esta iniciación que quiere hacernos, quiere empezar a hacer a tantas personas, quiere básicamente que cada uno de nosotros empiece a hacer como réplicas de ese templo de amor divino que existía en la Atlántida. Y nos está dando la tecnología, las herramientas, la simbología, absolutamente todo lo que necesitamos para que ese templo de amor divino cada uno de nosotros lo empecemos a construir en nuestros hogares y, más importante, en nuestros corazones. Ella proporciona sabiduría y asistencia a sanadores y a cualquier otra ocupación en la que haya servicio. Recordemos que el rayo oro rubí está en esta frecuencia del servicio desinteresado. Por eso es que aquí hace tanto este llamado a los trabajadores de la luz y que los que están en anonimato o en silencio tomen esas fuerzas para salir. Algo muy curioso también de Lady Nada es que ella apoya también y proporciona sabiduría a todos los defensores de la libertad, a todos esos revolucionarios, ¿vale? A todos los rebeldes, al día de hoy hablando de rebeldía en el mejor sentido, ¿no? Todas estas personas que de alguna manera no nos conformamos con lo que el sistema nos dice y estamos buscando esa máxima expresión de nuestro ser y queremos vivir en un mundo justo, que vibre en amor, que vibre en equidad, ¿cierto? Entonces, cuando ella me revela esa información, para mí es así como, ¡wow! Tiene todo el sentido, porque es que todo lo que estamos pasando como humanidad, este despertar, básicamente nos está llevando a ser esos rebeldes y esos revolucionarios, ¿cierto? Levantarnos ante los sistemas que por siglos hemos aceptado, pero que efectivamente en este punto no nos sirven y necesitamos cambiarlos y crear básicamente cada uno un sistema, que es este sistema del ser crístico, y es lo que Lady Nada quiere infundir en cada uno de nosotros. Miren esto también tan interesante. Maestría divina sobre las emociones es una de las cosas que ella hace cuando empieza a trabajar contigo. ¿Cómo así la maestría divina de tus emociones? Te muestra las emociones como información, como energía en movimiento. Y me parece curioso porque hasta en otros canales he estado hablando del tema de las emociones y he visto mucho el tema de las emociones. Y ya sé que es Lady Nada llamándome la atención para que haga mucho énfasis en esto, porque las emociones, los maestros, los ángeles, te están dando mucha información sobre tu propio proceso de sanación. Ojo, tu propio proceso, la información que te están dando a través de las emociones sobre tu propio proceso de sanación. ¿Qué quiere decir esto? Lady Nada nos hace un llamado a mirar hacia adentro. Porque si queremos cambiar el mundo, queremos alzar la frecuencia del mundo, necesitamos empezar básicamente por un único mundo, que es tu mundo interior. ¿Vale? Entonces, todas esas emociones que en muchas ocasiones uno siente como, ah, si me siento así por culpa de esto, por culpa del otro, Lady Nada viene y te dice, no, nada de esto. Las emociones están dando tu información sobre ti y sobre justamente ese dolor y esas heridas que hay que sanar. Y por último, así como a nivel de contexto, Lady Nada trabaja junto al arcángel Uriel, que también es como el arcángel de este sexto rayo, el rayo oro rubí. Quiero leerles a continuación la canalización textualmente, como la hice, del llamado que hace a la humanidad y específicamente a las trabajadores, a los trabajadores de luz. Voy a tomar unas preguntitas que estoy viendo aquí en el chat antes de pasar. Iria pregunta que si se puede llamar en meditación. Claro que sí, así como ella, a todos los maestros y ángeles que tú quieras puedes llamar en meditación. Y preguntan que los que somos de Lemuria, ¿se puede hacer? Claro que sí, esto no tiene nada que ver con tu origen álmico. Les conté el origen de ella, ¿cierto? Pero realmente no quiere decir como, no, es que yo tengo un origen interestelar, entonces yo no puedo llamar a Lady Nada, para nada. Por eso es que yo siento que este momento es el momento en el que se están revelando cada vez más otras frecuencias, otras dimensiones de conciencia, justamente porque necesitamos hacer esa alza de conciencia en la Tierra. Estaba hablando ayer con una amiga, con Mariana Spitia, que ustedes la conocen, y de hecho ella es... Gracias a la conversación que tuve con ella fue que me decidí a poner esto afuera porque estaba así como muy, muy, sí, temerosa. No sabía ni cómo compartir todo esto, ¿no? O sea, y ella me empezó a contar cómo ella también por su lado ha estado recibiendo muchas comunicaciones de los pleyadianos y ha vivido un proceso muy similar al mío en esta conexión con otras frecuencias y cómo es que ahora todas estas frecuencias se complementan, ¿no? La frecuencia de Los Ángeles, mi frecuencia de amor divino, como todas las demás, ¿no? La frecuencia de los maestros ascendidos que tuvieron esa experiencia física y llevan consigo la experiencia de ser un ser humano y poder guiarnos a ese proceso de alza de conciencia, de iluminación de nosotros mismos. Y aparte, los seres intergalácticos que también necesitan apoyarnos porque todos ellos hicieron parte de este plan cósmico en el cual depositaron en la Tierra toda la información. Entonces, imagínense todo esto, por eso necesitamos que de verdad todas estas conciencias superiores empiecen a integrarse. No se trata de que solamente son los ángeles o solo son los maestros ascendidos o si yo soy de Lemuria o de la Atlántida no, es que todo se empieza a integrar en este momento, ¿vale? Voy a ir entonces a leer el mensaje textual. Entonces, así dice: soy Lady Nada, diosa del amor y la paz, una de las tantas que estamos impartiendo el legado del amor divino en la Tierra. Vengo a enseñar del amor, pues en la Tierra la definición de amor está corrompida y los cambios que has estado atravesando son motores de sanación para el dolor que en silencio guardas, pues solo cuando ves la oscuridad de frente, tu mente puede cuestionarse las lecciones corrompidas que aprendiste antes y que solo te siguen atando al dolor. El amor en la Tierra está lleno de muchos errores, pero el amor verdadero no puede equivocarse. Y mi misión es corregir esos errores del amor. Quiero ayudarte a corregir primero esos errores en ti. Amor no es estar enamorado. Pues en la dualidad, enamorarse puede ser motivado por diversos factores. En casi todos, se enamoran en busca de que otra persona despierte en ti los sentimientos que no has podido despertar por ti mismo. Otro concepto de amor en la tierra es el de proteger a quienes quieres. Y esto es común entre parejas, hijos, amigos. Pero el amor verdadero enseña al otro a protegerse a sí mismo y no a acorralar, sino a dejar ser libre, sino dejar ser libre. Tu corazón está cerrado, pues ese sentimiento profundo e inconsciente que te dice que no eres valioso, que no eres suficiente, es tu propia mente negándote el amor. Y esta es la raíz de todo el sufrimiento en la tierra, pues lo que el individuo sostiene proyecta en los demás. Esto es muy importante, ¿no? Pues lo que el individuo sostiene proyecta en los demás. La verdad es que nadie puede despertar en ti algo que no estaba en ti antes. Quiero que conectes y entiendas el amor que te conforma y al que puedes acceder en cualquier momento dentro de ti. Amado mío, deja de buscar el amor afuera. Lo buscas a diario en el abrazo de tu madre, en el cariño de tu pareja, en la aprobación de tu colega y tu jefe, en el amor de tus hijos, en tus logros y victorias. Basta ya. La aprobación que buscas es la tuya. Necesitas reconocerte perfecto e inocente y darte tu aprobación. Yo te enseñaré cómo. Vengo a mostrarte la culpabilidad del ego, falsa, ilusoria, pero que te nubla la visión como si fuera cierta y te hace sufrir tanto. Vengo a enseñarte de paz, la paz que habita en ti cuando te reconoces inocente y de la que puedes hacer un estado permanente en tu vida. Vengo a enseñarte a sentirte cómodo en tu propio cuerpo, en tu propia mente y en tu propio corazón. Pues cuando estás en paz contigo, es que puedes ser agente de paz para el mundo. Este mundo que grita y llora esperando un salvador sin darse cuenta que está lleno, poblado de salvadores dormidos ante su poder. Esto es un llamado a los trabajadores de la luz, a quienes lo hacen abiertamente y a quienes lo viven en silencio y anonimato. Te voy a entregar herramientas espirituales y mentales que van a elevar tu vida del sufrimiento, el dolor y el victimismo. El método es sencillo. Solo necesitas de tu compromiso con esta práctica para ser un agente de paz y amor para los corazones. Primero el tuyo y luego la sanación a los demás la irradiarás con tu propia experiencia. Piensa en esa situación de tu vida que sientes no va bien. ¿Es tu vida de pareja? ¿Algo a nivel familiar? ¿Te sientes vacía a nivel laboral? ¿Tu situación económica? ¿Tu salud física? ¿O ves obstáculos en tus planes de vida? Tu corazón lo sabe muy bien. Yo también sé qué te inquieta y tú sabes cuánto necesitas ese cambio. Es hora de que inviertas en ti y seas el cambio que has estado esperando. Yo te guiaré con amor y sutileza. Te voy a mostrar que todas las herramientas están dentro de ti. No son tiempos fáciles para la humanidad, pero son necesarios. Si te sientes llamado, únete. En el cielo necesitamos tu ayuda, ayuda que pactaste desde mucho antes de llegar a este hermoso planeta. Te ama Lady Nada. Wow. A mí me deja sin palabras. La verdad es que han sido unos días inexplicables para mi propia mente y me hace muy feliz poder compartirlo con ustedes. Quiero explicarles sobre este llamado de Lady Nada y sobre esta iniciación del despertar del corazón, porque así es como me lo ha mostrado. Como les decía hace un rato cuando les hablaba del templo de amor divino, la herramienta o tecnología espiritual y mental, como ella le dice, que quiere darnos es una herramienta en la cual vamos a construir, vamos a ser como réplicas de ese templo de amor divino en cada uno de nuestros hogares. Ella utiliza diferentes símbolos, la rosa, que es la rosa rosada específicamente, que es como el símbolo de ella, hace parte totalmente de este proceso. ¿Y cómo es que esta iniciación impacta la vida de cada uno? ¿cierto? Porque seguro es como, bueno, Andrea, ¿y qué hago yo con un templo de amor divino en mi casa, verdad? Bueno, si te sientes llamado simplemente a ayudar al planeta, a ayudar a las personas, ayudar a tu comunidad, ayudarte a ti mismo, pues de pronto ya tienes esta semillita que te dice, sí, yo necesito ese templo de amor divino, ¿verdad? Pero más allá en tu vida práctica, porque es que ella muestra como dos campos importantes de trabajo con en esta iniciación del despertar del corazón que vamos a hacer ahora a final de mayo. Y mira, primero que todo, en esta iniciación del despertar del corazón vas a recibir la filosofía y la práctica espiritual del amor divino y la paz de Lady Nada, con la cual primero que todo vas a impactar tu vida misma, pues es un camino para sanar las heridas profundas de tu alma, de tu pasado, de vidas pasadas. Herida de rechazo, de abandono, de traición, humillación e injusticia. También vas a reestructurar tu ADN energético, limpiando toda información de no valía, de carencia, de culpabilidad, de inseguridad y de falta de mérito. ¡Wow! O sea, esto tiene todo que ver con la parte del texto en el que ella decía que es esa sensación de no sentirnos valiosos. Lo que tiene el planeta como está, así era la palabra, ¿cierto? Eso es lo que nos hace sufrir tanto, porque solamente podemos proyectar en los demás lo que estamos sosteniendo dentro de nosotros mismos, ¿vale? Entonces mira esto tan profundo, primero, al abrir ese templo de amor divino en tu hogar, vas primero a ayudarte a ti. Lo impactante de esta técnica o de esta tecnología espiritual, el templo de amor divino, es que al ponerla en práctica contigo, no solo te sanas a ti, sino que extiendes esa sanación a toda la humanidad y ayudas a que los demás también sanen sus heridas y reestructuren su ADN. Entonces, este es el espacio del despertar del corazón, que más que un taller, es una iniciación, es algo así como, no sé cómo ponerlo en palabras textuales para que suene de verdad como es, pero imagínense ustedes como cuando está el maestro que quiere iniciar como a sus discípulos que extiendan ese aprendizaje e impacten a los demás, algo así es lo que siento que Lady Nada quiere que empecemos a hacer en este momento, ¿vale? Así que bueno, si tú estás ya listo para hacer esa alza de conciencia, para hacer ese trabajo interior tan profundo, ese trabajo de sanación contigo mismo, primero que todo, porque es que todo va en el uno, ¿no? Ella decía que el amor está muy errado aquí en la Tierra, ¿verdad? Porque buscamos el amor afuera todo el tiempo. Este, primero que todo, es un tema de encontrar ese amor que naturalmente te conforma, que ya está en ti, ¿vale? Conectarte con ese amor superior, como decía yo al comienzo en el contexto, que viene de esa fuente superior, ¿para qué? Para que abramos nuestros corazones y este amor se pueda expresar a través de nosotros, en nuestra propia vida y los demás. Y luego, con nuestra propia energía, nuestra propia alza de frecuencia, empezamos a impactar a los demás. Yo empecé ya a utilizar el templo de amor divino, lo tengo en mi casa desde el viernes pasado, y estoy súper comprometida a la práctica porque la verdad, como ella dice, lo que necesitas es compromiso. Es algo muy sencillo, pero necesitas ese compromiso. Es básicamente una práctica espiritual que empiezas a implementar. A mí me toma menos de 15 minutos dedicarme al templo de amor divino todos los días. Así que este es un llamado. Si estás listo para dedicarte esos 15 minutos al templo de amor divino, podría decir yo que por el resto de tu vida, eso es para ti. Y te necesitamos. Así que seguro se están preguntando, Andrea, ¿y cómo me puedo unir a la iniciación? ¿Cómo sé más sobre Lady Nada? Todo eso va a estar en mi página web. Les voy a ser honesta, cuando ella me da esta información, yo dije, esta es una información que necesita estar, o sea, que necesito ya hacer, ya mismo para todo el mundo. Y mi sorpresa fue cuando ella me dijo, ese taller va a tener un costo, va a tener un valor, le vas a poner un valor simbólico, el valor ha sido dado por ella misma. Toda esa información la van a encontrar en mi página web. Les digo, les soy honesta porque a mí me contrarió, y yo digo aquí mi mentalidad de carencia saliendo a relucir, porque mi mente era como, pero si esto es una herramienta para todos, ¿por qué le vamos a poner un valor? Y ella lo que me dice es, porque justamente esas personas que reconocen ese valor son las que van de verdad a aprovechar estas herramientas. Y como quien dice, tomárselas en serio, porque lo que se necesita es compromiso. A veces cuando damos las cosas como por entrada libre, acceso gratuito, como, ah, sí, qué rico, eso está allí, pero no le damos el valor. Entonces, por eso tiene un valor. Todo va a estar en mi página web. De hecho, aquí en la descripción de este video encuentran toda la información. Pueden ver el link allí mismo donde está el texto que les leí. Está en mi página web en forma de blog. Aquí en la descripción del video encuentran el texto para que ustedes mismos lo lean y lo sientan. Sientan la energía de Lady Nada con ustedes en ese momento que lo están leyendo. Y también van a encontrar ahí el link que les va a dar la información sobre la iniciación del despertar del corazón con Lady Nada. Bueno, creo que eso es por ahora. Son mis descubrimientos con Lady Nada hasta el momento. Siento que van a escucharla mucho más de ahora en adelante. Estoy segura, ya. No sé ni para qué me resisto, ¿cierto? Es algo nuevo para mí que me saca totalmente de mi zona de confort, que ya estaba como en mi zona de confort, ángeles y yo súper cómoda. Y de repente viene Lady Nada con todo esto y los ángeles, de hecho, muy, muy felices de que se haga. Así que bueno, amigos, esto es lo que les quería compartir aquí con mi voz temblorosa y mis nervios, porque la verdad esto es demasiado sutil, demasiado lindo, y quería llevarle, mantenerle todo el respeto y la claridad que se merece. Que tengan un excelente resto de tarde. Quiero pedirles también, como siempre, compartan esta información. Si tienen más amigos que están atentos a este despertar espiritual, a la alza de conciencia planetaria, personas que se están sintiendo llamados a servir a sí mismos, que quieren sanarse a sí mismos, primero que todo, que ya quieren hacer ese cambio de tantas situaciones de dolor en su vida, compártanlo. Y a los que quieren también hacer ese agente de cambio para los demás, por favor, compártanlo. Ustedes son mis hormiguitas, por así decirlo, mis hormiguitas que siguen haciendo el trabajo por mí también, me ayudan a extenderlo, pues. Así que muchísimas gracias por su atención. Besitos a todos.